eso te canto, por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo. Hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús. Real eres tú, real eres tú, real eres tú, mi Jesús. Por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto. Por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto. Amén. Mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Mis hermanos queridos, tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. Ya estamos. Estamos ya iniciando su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Dios, hermano querido, les colme de bendiciones a cada uno de ustedes. Ustedes que están en sintonía con el Señor. Hoy lunes, día de alabanzas y adoración a Jehová Dios. Esto a través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto es por Espacios FM 107.3 y también en el www.espaciosfm.cl. Esa es la señal online que tenemos también aquí en su radio, ¿ya? Sí, estamos aquí desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores, el Gran Concepción, y también en el mundo entero. Amén. Acompáñanos, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos, usted que está en la sintonía con el Señor, acompáñenos a alabar su nombre y a recibirlo en nuestros corazones. Esto a través de su programa No Estamos Solos. Cuando mi Jesús, por tu perdón. Thank you.

Amén. Ahí están los hermanos Vargas, ya están con nosotros, acompañándolos también, ¿no es cierto?, para alabar y glorificar el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, no hay Dios como tú, se llamaba esta alabanza, ¿ya? El Señor bendiga a Yasna Ramírez por estar en la sintonía también, y muchas bendiciones también para Pedro Gallego, quien también está en la sintonía con el Señor a través de su programa No Estamos Solos. Mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, como usted bien sabe, el día 10 de mayo era el Día de las Madres. Amén. Bueno, yo no sé por qué tienen al día, cuando a las madres todos los días hay que felicitarlas, saludarlas, abrazarlas, quererlas y recordarte de ellas, ¿no? Porque son un ser muy especial para nuestras vidas, todas nuestras madres. Amén. Bueno, nosotros aquí también en su programa, porque en el día de ayer también todavía se estaba, ¿no es cierto?, hablando del Día de las Madres, pero en el día de ayer era un poquito más comercial, ¿cierto? Porque ya estábamos a 12, ya habían pasado dos días del día que estamos acostumbrados nosotros a recordarlo a nuestras madres, porque eso somos, nos acostumbramos y siempre lo hacemos. Y después, ojalá que no lo olvidemos. Amén, amén. Justa frase en aquella canción: Madre, tú eres una flor, pero también tu nombre es un poema pleno de amor. El beso que das a tus hijos sin ninguna condición es un beso, es bálsamo, es aliciente, es una bendita bondad y es también perdón. Eres el ser adorado, este ser que irradia natural virtud, provocando así sin darte cuenta cariño, respeto y gratitud. Madre, serás venerada aunque el tiempo por mucho haya transcurrido, por amarnos y por tenerte, soy uno de los agradecidos, porque tú eres la razón de mi vida. Había resucitado. Sí. La razón de mi vida, tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor. Sin tu amor no puedo eres la luz en las tinieblas de tu verdad. Solo mis labios hablarán. Protégeme. Es la luz en las tinieblas de tu verdad. Solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. ¿A dónde iremos? conocido el Cristo, el Hijo de Dios. No se vuelve atrás por nada, porque ha conocido a Dios. Y a la hora de la lucha y de la prueba, tiene fuerza y se mantiene, porque ha conocido a Dios. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si dejamos tus santos caminos? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida? Amén. Estanislao Marino, nuestro hermano, nos dice a quién iremos. Y usted, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo, ¿sabe a dónde ir? ¿Sabe con quién ir? Amén, amén. Cristo le está esperando, hermano. Y es ahí donde usted tiene que ir. Amén. Sí, así nos dice la alabanza de nuestro hermano Estanislao Marino. ¿A quién iremos? Amén. Dios bendiga a todas las madres, a todas en general, nuestras madres que son jóvenes, a las madres que son solteras, hermano. El Señor les bendiga mucho. Dios bendiga también a las abuelitas. Amén. Dios las bendiga mucho a todas ellas, porque ellas fueron madre también. Muchas bendiciones para ellas. Ellas son las que disfrutan a sus nietos. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente a ellas. Quizás en el día de ayer, cuando se saludaba a todas las mamitas, cuando los hijos, las hijas visitaban los hogares donde vivían o viven sus madres, muchas fueron también al camposanto a dejarle flores a ellas. Amén. Así la recordaban de una y de otra manera las mamitas. Y quienes las tienen todavía, que el Señor le bendiga a ellos. Solamente que las sepan cuidar, las sepan querer, las sepan tratar también, hermanos. Porque madre hay una sola. Dios les bendiga mucho, ¿no? Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Mi querida madre, tú eres la que me inspiraste a soñar y realizar tantas cosas: formar una familia, criar a mis hijos, conocer nietos y bisnietos, darles amor y cariño y ver en ellos la continuación de mi vida. Madre, me has dado tiempo. Me has dado tiempo para gozar de todo lo que me rodea, de familiares, amigos, amigas, aquellos que me quieren y respetan.

que postrado estaba, orando con agonía, vencer la muerte podría, orándole a su creador. La noche estaba muy fría y a todos lo habían dejado, clamaba desesperado, pasa esta copa de mí. La gente gritaba, crucifícale, crucifícale. La gente gritaba, crucifique al Señor. Por Isaías, diciendo que acabaría sin queja y ningún clamor, y a Pedro lo habían negado, y a Judas lo había entregado, como un cordero clavado, ahí su vida entregó. La gente gritaba, crucifícale, crucifícale. La gente gritaba, crucifique al Señor. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Gloria Poblete, quien está en la sintonía también con el Señor a través de su programa No Estamos Solos. Hemos saludado, mi hermano, hemos entregado estos poemas de algunos hermanos, estos dos poemas que los entregaron para todas las madrecitas del mundo entero, ¿no? No hay nombre ni excepción, sino que para todas las madres del mundo entero. Mi hermano, yo no sé si hay algún hermano, hermana, vecino, amigo que quiera saludar a su madre en el día de hoy. Lo puede hacer. Solamente nos llama al 41 22 22 363 y usted puede hacerlo. Puede saludar a su mamita al aire aquí en este su programa No Estamos Solos. Así que piénselo, hágalo. Si lo quiere hacer, saluda a su mamita. ¿Ya? Sí, y ella se sentirá muy feliz al escuchar su saludo, ¿no? Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes que están en la sintonía con el Señor. Si usted, mi hermano o hermana, vecino y amigos en Cristo, posee una Biblia, no es usted el único. Amén. Ni mucho menos, porque este libro se ha publicado, mi hermano, entero o en parte, en más de 2.300 idiomas. Así que más del 90% de la población mundial lo tiene a su alcance. Amén. Porque cada semana se distribuye un promedio de más de 1 millón de ejemplares, fíjese usted, mi hermano. Y en total, se han producido miles de millones de Biblias y porciones de las Escrituras. No hay duda, mi hermano querido,

que estoy desconsolado. Ya la fe me abandonó y ahora estoy desesperado. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado, ¿quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. De ti, aquí en el mundo, no te alejes, por favor, porque estoy solo en el mundo. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado, ¿quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, Señor, porque estoy desconsolado. Amén. El Señor los bendiga mucho, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús, quienes están en la sintonía, por supuesto, con nuestro Señor a través de su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Dios bendiga a nuestro hermano Marco Ramos Riquelme, quien está en la sintonía con el Señor también. Muchas bendiciones para él y para toda su familia. También nuestra hermana Bernardita nos solicitó una oración también, ¿no es cierto?, por su tía María Fernández, que está un poco delicadita de salud. Amén. Así que vamos a estar orando por ella un poquito más adelante en la oración. Vamos a orar ahí por nuestra hermana María Fernández, ¿no es cierto?, que solicitó su sobrina Bernardita. Y también Bernardita le envía un cariñoso saludo y muchas, muchas bendiciones en el Día de la Madre a cada una de las mamitas del mundo entero, ¿no es cierto? Por supuesto, y en especial a María Fernández. ¿Ya? Así que, hermana Bernardita, vamos a estar orando por ella más adelantito, ¿ya? Dios le bendiga mucho. Gracias. Eso es lo que queremos. Queremos que usted también se atreva, nos llame, por supuesto, y solicite una oración por quien usted vea que lo necesita. A pesar de que las oraciones, todos las necesitamos. Amén. El Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga también a nuestra hermana Deyanira Martínez y a toda su familia. Bendiciones también para nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Que el Señor bendiga también a nuestro hermano José Bustamante y también a su esposa. Muchas bendiciones. Bendiciones también para Darly Bustamante. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este subprograma. Y por supuesto el Señor bendiga mucho a toda la familia Olaves Montoya. Bendiciones también para Erna Muñoz, para cada uno de sus hijos, sus nietas y para sus bisnietos. Que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ellos. El Señor bendiga también a nuestra hermana Valeria, que está en la sintonía también con el Señor hoy día. Y así recordamos también a la auditora número 1. Usted ya sabe a quién me refiero, a nuestra pastorcita Flor Ceballos. Que el Señor bendiga a toda su familia. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Muchas bendiciones también para su familia. El Señor bendiga grandemente a nuestro pastor Israel Villa. Y por supuesto, que el Señor bendiga a toda su congregación. Muchas bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera. Y el Señor bendiga también a su esposa y a toda su congregación. Muchas, muchas bendiciones. Y bendiciones también para nuestro pastor Juan Novoa y para sus 35 abuelitos que tiene él a su cargo. Ahí el Señor lo tiene con 35 abuelitos ahí en el hogar Cristo Viene. Ese lo hace nuestro pastor Novoa en el nombre del Señor. Muchas bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora. Que el Señor le bendiga mucho a nuestro hermano José Genaro Mora. Y por supuesto, ya que estamos saludando también a nuestros hermanos, el Señor bendiga a todos los que están de cumpleaños también en el día de hoy. Muchas bendiciones para cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Y el Señor bendiga también a todos los que están de onomástico en el día de hoy. Las Fátimas, nuestras hermanas Fátima, ¿no es cierto? Todas las que se llevan por nombre Fátima están de onomástico. Así que muchas, muchas bendiciones para cada una de ellas y que el Señor bendiga este día. Hermosa melodía, pidiendo que este día te llenes de alegría. A ti vengo a cantarte, porque es tu cumpleaños. Le pido al Señor que bendiga día. Le pido al Señor que te llene de felicidad. Le pido al Señor que bendiga tu día. Le pido al Señor que te llene. Dice el Señor.

Jesús en medio de ellos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! Son bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. El Señor les bendiga mucho, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico. No estamos solos. Usted se recuerda dónde está la palabra del Señor. Amén. Amén, claro, se recuerda. Por si no se recuerda, o si alguien recién sintonizó la radio en Espacios FM 107.3 y no sabe dónde está la palabra del Señor, ella se encuentra ahora en Apocalipsis capítulo 16, del versículo 13. Y le dimos lectura hasta el 21. Amén. En Apocalipsis 16, 13, 21. Amén. Amén. Y el 16 dice lo siguiente: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Armagedón. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a un comentario de su palabra. En realidad, usted y yo, a lo mejor digo yo, ¿no es cierto?, nos cuesta un poco para entender y comprender las Escrituras, de repente, ¿no? Pero con la ayuda de Dios, todo lo podemos hacer. No hay nada imposible para Dios. Amén. Y con su ayuda todo lo podemos hacer y podemos así entender también lo que el Señor nos enseña día tras día. Espíritus del demonio, hermanos, según su palabra, representando a parientes o amigos, hermanos queridos, apelarán a nuestras más tiernas simpatías y obrarán así milagros. Debemos, hermanos, resistirlos. ¿Y cómo? Con la verdad bíblica. Amén. Con la verdad bíblica, hermanos, de que los muertos nada saben. Y de lo que los que aparecen de esta manera son solamente, hermanos, espíritus del demonio. Amén. Todo aquello, hermano querido, todos aquellos cuya fe no esté fundada, hermanos, en la palabra de Dios, serán engañados y vencidos. Satanás, hermano, obra con todo engaño y iniquidad. Amén. Y sus engaños, mis hermanos, aumentarán. Aumentarán, hermano querido. Pero los que busquen, hermanos, un conocimiento de la verdad, hermanos, y purifiquen su alma, hallarán en Dios, en Él, Dios de la verdad, hermanos, una defensa segura. Amén. Hallará usted y yo una defensa segura, encontraremos, hermanos, con Él, con nuestro Dios. El Salvador, hermanos, enviará prestamente a todo ángel del cielo para proteger así, hermanos queridos, a su pueblo, antes de dejar que una sola alma que confía en Él sea vencida, hermanos, por Satanás. Y los que se consuelan a sí mismos, hermanos queridos, con la seguridad de que no hay castigo para el pecador, hermanos, los que renuncian a las verdades que el cielo ha provisto como una defensa, hermanos, para el día de angustia, aceptarán las mentiras ofrecidas por Satanás, las engañosas pretensiones del espiritismo. Mi hermano querido, los burladores presentarán como ridículas las declaraciones, hermano, de las escrituras concernientes al plan de salvación y a la retribución que recibirán los que rechazan la verdad. Amén, aquellos que fingen tener mucha lástima de las mentes que son tan estrechas, hermano, débiles también y supersticiosas, como para obedecer los requerimientos de la ley de Dios. Ellos han cedido tan plenamente, hermanos, al tentador. Y están, hermanos queridos, tan estrechamente unidos con él en indivis de su espíritu, que no tienen ninguna, hermano, inclinación a deshacerse, hermanos, de sus trampas. El fundamento de la obra de Satanás, hermano, fue colocada cuando este aseguró a Eva en el Edén y le dijo: no moriréis. Amén. No moriréis, hermanos, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y también le dijo: seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, hermanos. Ahí en Génesis 3, 4, 5. Satanás presentará su obra maestra, aquella obra de engaño al fin del tiempo. Y dijo el profeta, hermanos: vi tres espíritus inmundos, semejante a ranas. Amén. Así nos dice su palabra que le dimos lectura. Semejantes a ranas. Son espíritus del demonio, hermanos, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para así poder reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, hermanos. El de, hermanos queridos, que nos habla su palabra en aquella batalla de Armagedón. Amén. El Señor los bendiga, hermanos queridos. Ahí en Apocalipsis 16, 13, 14 nos habla de eso también. Pero excepto, hermano, los que son guardados, ponga atención en esto, los que son guardados por el poder de Dios sobre la base de la fe en su palabra, el mundo entero, hermanos, será arrastrado a las filas de este engaño. Y los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal, hermanos queridos. Pero para ser despertados, hermanos, solamente, hermanos, serán por el derramamiento de la ira de Dios. Amén. Mi oración se llena de tristeza, porque no he podido serte infiel. Mi oración se llena de tristeza, porque no he podido serte infiel. Mi oración no tiene mucha fuerza, es débil como yo, no sube con poder a tu presencia. Mi oración no tiene mucha fuerza, es débil como yo, no sube con poder a tu presencia. Ni siquiera puedo serte fiel en pequeñas cosas de mi diario andar.

Amén, gloria al Señor. Mi barca se llamaba esta hermosa alabanza que era interpretada por nuestros hermanos, el dueto Moreno. Dueto es porque cantan estas alabanzas, hermanos, el matrimonio. ¿Ya? El Señor lo bendiga mucho. Hermosa alabanza, la barca. Quiero hacerle una invitación, mi hermano, hermana, vecino y amigo que están en la sintonía con el Señor a través de su programa No Estamos Solos. Quiero hacerle esta invitación a que oremos al Señor y le demos gracias, mis hermanos, por todo lo que Él nos ha concedido. Amén. Y como siempre debemos nosotros, mis hermanitos, estar agradecidos con el Señor. Amén. Y es por eso que yo le invito a que oremos, porque la oración de hartos, hermanos, puede mucho. Amén. Tenemos una petición también de oración de nuestra hermana Bernardita, ¿no es cierto?, quien nos pidió orar por su tía María Fernández. ¿Ya? Así que yo le voy a pedir, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor, que la presentemos en esta oración a nuestra hermana María Fernández, ¿ya? Porque ella está delicadita de salud. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, Señor, delante tu divina presencia, me hago presente, Señor. Me hago presente junto con nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía contigo, Padre. Solamente para agradecerte, Señor, por todo lo que tú nos has entregado día tras día. Porque tú nos das, Señor, las bendiciones. Porque tú nos das la salud. Porque tú, Señor, nos entregas día tras día el alimento. Porque tú, Padre, nos cuidas y nos proteges. Porque sabemos, Señor, que nosotros en ningún momento estamos solos. Porque siempre usted está a nuestro lado, Señor. Y es por eso que le damos las gracias, Señor. Gracias también, Padre eterno, por tu palabra, por este mensaje, Señor, que tú siempre nos entregas día tras día cuando estamos comunicados contigo, Señor. Estas enseñanzas que tú nos entregas, Señor, a través de tu palabra, que cada día son hermosas, son llenas de sabiduría, Padre. Es por eso que también te pedimos, Señor, que tú nos aumentes, Señor, el entendimiento, nos abra y nos despeje, Señor, nuestra mente para poder siempre recibirla y almacenarla, pero también, Señor, ponerla por obra como tú dices, Señor, porque no debemos recibir y guardar, sino que también debemos entregar. Gracias, Señor. Gracias por esto. Y gracias también, Señor, porque sabemos que tú, en este momento, en esta hora, estás con los enfermos. Estás, Señor, con los niños. Estás con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos. Y tú estás, como siempre, presto, Señor, para escucharnos y para acudir en nuestra ayuda. Bendito seas, Señor. Bendito seas tú, oh Padre eterno. Te pedimos con mucha humildad, Señor, en esta oración, por nuestra hermana María Fernández. Nuestra hermana María Fernández, Señor, está pasando por un dolor en su cuerpo, en su carne. Ella, Señor, sabe y confía, Padre eterno, como todos sabemos y todos confiamos y todos creemos, que tú eres la única persona y el único ser que puede obrar con ella, Señor, conforme a tu voluntad. Y conforme también a la fe de ella, conforme también a la fe de sus familiares, Señor. Te pedimos por nuestra hermana María Fernández, Señor. Clamamos a ti por ella, porque sabemos, Señor, que tú tienes el poder. Porque si es tu voluntad, en este momento, en este instante, Señor, tú puedes obrar con ella. Tenemos la certeza y la seguridad, Señor, de eso. Y clamamos, Señor, porque nuestra hermana María Fernández es una más de tus hijas, Señor. Y ella confía y cree, Señor, en ti. Y sabe que estando contigo, Señor, ella se sanará. Porque sabe que tu voluntad es que ninguno de tus hijos sufra. Y ella es una hija tuya, Señor. Clamamos por ella con mucha humildad. Pedimos también por su familia que tú les cuides, que tú les guardes, le protejas, les aumente siempre la fe. y que siempre tengan la certeza que solamente existe un solo Dios, y ese eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre Eterno, por escuchar nuestras humildes palabras, Señor. Clamamos también por todos los enfermos, Señor, de esta población, Pedro del Río Sañartu. Sabemos que hay mucho, sabemos que hay niños, sabemos que hay jóvenes, adultos, ancianos enfermos, algunos en el lecho del dolor, Señor, algunos postrados, algunos dependiendo de otra persona, Señor. Pero no pierdan la fe, porque claman y piden a ti, Señor, tu misericordia para con ellos. Porque tú tienes misericordia de quien quieres tenerla. Bendito Dios, bendito eterno Padre Celestial. Tantas maravillas y tantas cosas tú nos entregas día tras día. Es por eso que nosotros lo único que hacemos es clamarte y pedirte que siempre tú nos ayudes y que no permitas, Señor, que nosotros soltemos nuestras manos de las tuyas, Señor. Bendito Padre Celestial, estamos en tus manos, Señor, para que tú obres con nosotros, para que tu Padre siempre nos esté enseñando cómo debemos, Señor, seguir en tus caminos, cómo debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo también para vencer al enemigo que está al acecho. Pero contigo, Señor, contigo a nuestro lado, es imposible que el enemigo nos haga algo, Señor. Bendito Dios, te damos las gracias nuevamente por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros y por todos los enfermos que en tu nombre, así como María Fernández, serán sanados si es tu voluntad. Gracias, Señor, gracias, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el I'm not afraid.

solicitar oración por su tía María Fernández, quien oramos gracias al Señor, cumplimos con los deberes que nos da nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Para eso estamos. El Señor les bendiga mucho a cada uno y el Señor les bendiga también a cada uno de sus familiares y muchas, muchas bendiciones y protección también, ¿no es cierto?, para sus hogares. Ya no le encontraron y llegó la noche. Sé que un día voy a estar para siempre allá contigo. Ojalá y fuera hoy, pues yo tengo mis motivos. Falta poco caminar, ya la gloria llegaremos y con él reinaremos. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Nostalgia siento. Thank you.

más.